Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Picó la mojarrita. A Fripur le pusieron una multa módica. Y yo estoy de acuerdo. Se nos vino la Cristina y el Pepe le dio una muy buena felpeada. Sin Errol Flynn sigue habiendo piratas. Los Judas en alta mar arrasaron con los barcos humanitarios. Competencia desleal. Con la prole pone toda la leche sobre el asador para competir con el empleado del mes de Monóculo. El que quiera celeste, que le cueste. Monóculo, de proa al Mundial en Sudáfrica. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. ¿Vos te acostumbras? ¿Te animas a relatar? Pero ¿cómo me animas? Si además lo hace cualquiera. No, pero te digo, porque si vos relatás, yo tengo un sobrino que tiene el ARMI del Mundial. Ya, y ahí tenés todas las figuritas y es imposible errarle. Porque con los nombres, yo iba a relatar más que nada la jugada. Total, claro. De último lo pasan en televisión abierta. Una tira cualquiera y más o menos te inventabas, ¿no? No, pero además hay cuadros que son bollos, porque ahí están las dos Coreas. Que es lo mismo, uno dice Chan San Pak, Pak, Pak, Pak, y nadie sabe, ¿Quién te va a discutir? Pero a los de Argentina hay que saberlo bien, de Uruguay también. Pero... y los de Brasil, son los tres que hay que saber. Después los de Paraguay son todos Cáceres. Sí. O Romero. Eso, y después está México. Y México. ¿Y quiere poner Valdés? Valdés. Ese de Colón. No, es Pancho Villa, le dice cosas así, Zapata, todo eso. Pero hay tres juegos que hay que saber. Lo que pasa es que si está el sponsor, no podemos cagar al sponsor. La plata ya está. Bueno, pero lo que pasa es que él dijo que iba a entrar con una plata y después lo que entró no fue lo que habíamos arreglado. Me dijo que está esperando que le llegue la plata que le viene, que se la trae unos empresarios y ahí enseguida nos gira el resto. Pero hace una semana que dijo eso. Sí, yo no sé, yo además tampoco quiero presionar, tranquilo, jugando. El loco se va a dar cuenta solo que le conviene que nosotros estemos ahí. Claro, digo, nosotros vamos a estar, ya tenemos la habitación. Yo lo ya reservé. En el complejo habitacional. Y tenés que devolverle la tarjeta a tu viejo. Porque le hicimos con la tarjeta ya, general, sí, la única que pasaba. Pero bueno, está, y que tenemos los pasajes cargados a la tarjeta también. Sí, hablé con. ¿Cómo es con Celsa? Sí. Terrible precio, me dice Juan Carlos. ¿Ah, sí? Juan Carlos, ¿no? Sí, JC. Qué bueno, porque esa ruta con una escala en Lisboa, la verdad que no me convencía. Ya, tenemos que salir 3 días antes, porque no sé. Es porque va para el lado de Chile y va por el otro lado. Vas en Chile. Chile, pero Australia. Pero Australia, Panamá, creo que hace Arabia Saudita, creo que hace... Y Kenia tiene que ser. Kenia, y después llegamos, o sea que, claro. teníamos que estar saliendo el... Va a ser el viernes que viene, para hacerlo en directo desde allá, el martes. Llegamos ahí. Lo que pasa es que además llegamos un día antes de lo que salimos, porque vamos para atrás. Exacto. Yo que sé, es pegada, ¿no? Sí, la verdad que es, pero habría que ultimar todos los temas de la plata que está faltando, porque si no, todo puede quedar en... Porque ir a Sudáfrica vamos a ir. Ahora no terminamos, tenemos pago la cuarta parte de los derechos, la seña. No vamos a ir a Sudáfrica con un celular. Si no llega toda la plata, estamos jodidos. Estamos ahí. No, pero podemos ir a los discursos de Animal Planet y todo eso que hay ahí. Igual no tenemos que estar en el estadio. Porque en Sudáfrica pasan los partidos también. Lo pasan allá, claro. Entonces uno va. Lo pasan en sudafricano, uno no entiende una poronga. Pero nosotros tenemos la figurita. Estamos en el boliche ahí y vamos relatando con un celular. Pero creo que no sería la mejor opción. Vamos a largar y después vemos. Bueno. Porque no podemos, la gente está esperando y nosotros no podemos llegar tarde. Y sí, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo anda Flavio? ¿Bien? Bien, contento, Warren, porque... Bueno, tenemos una noticia bomba para darle a la gente. Ya está todo confirmado, está ultimado. Hasta el último detalle. Claro, a veces uno dice que el uruguayo trabaja en base a la improvisación. Y es verdad, hay muchos que sí lo hacen y que... Y lo hacen muy bien. Y hay quienes entienden que es preferible tomarse las cosas con calma y dar noticias. Noticias que alegran a la gente cuando uno tiene todo cerradito, la gente no tiene por qué enterarse de todas las vicisitudes que uno lleva adelante para cualquier emprendimiento. Esas son cosas nuestras que no le interesa a la gente. La gente lo que quiere es escuchar un programa que le deje un mensaje positivo para tirar una semana más. Esa es nuestra misión. Y es lo que hacemos. Nosotros no le vamos a andar diciendo, bueno, vamos a ir porque nos lleva fulano, mengano, o porque no tengo para la cama solar, o lo que sea. La gente nos quiere ver en Sudáfrica. Claro. Y amigos, sí, esto es, hoy lo podemos decir en carácter de primicia absoluta. Monóculo, a partir de la próxima semana, estará un mes entero siguiendo todas las instancias de Uruguay en Sudáfrica y de otros equipos también. Claro, en el caso de casi, muy, muy, muy improbable de que Uruguay en alguna de las... imposible. De las series. O luego cuando jueguen las eliminatorias, pierda, seguiremos algún cuadro que quizás sea, no sé, a voluntad del público o el que queramos nosotros, no sé. Es algo que ni nos planteamos. Exactamente, no sé, que no me entra en la cabeza ese planteo. Y no es el primero que lo hace esta situación, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero si Uruguay no llega a la final. No sé. Si no llega a la final, ¿para qué va? Es difícil pensar eso. Claro. Yo lo que no me entiendo es cómo una persona puede pensarlo. Me cuesta. Por eso, está un equipo que fue el último en clasificar. ¿Y hace cuánto tiempo que nos estamos preparando? Desde el otro mundial, no del pasado, del otro mundial que empezamos a prepararnos. Es un proceso que lleva 8 años y todos los llamados favoritos tienen un proceso de preparación de 4. O sea que le estamos ganando ya ahí estamos ganando doblándolo por puesto. Sí. Después en la cancha. Las de las eliminatorias no son significativas de nada. No, en ninguno de esos cuadros que contra los que jugó Uruguay está. Están otros que no importa, porque ya sabía que iban a estar, Argentina, Brasil, Paraguay, ya sabíamos. Pero además uno mismo, uno que ve las noticias, que ve las noticias del mundo, ve la... ¿Cómo diría? La precaución que tienen otros medios de información con respecto al desempeño de sus equipos, contrariamente a lo que pasa en Uruguay. Uruguay ya está, se siente finalista y es importante que nosotros nos proyectemos en finalistas y vamos más, nos proyectemos en campeones. Claro, una proyección 2010. Exacto. Qué lindo nombre para un programa. Proyección 2010, me gustaría. Pero Uruguay, si hay algo que no perdió nunca es una final. A nivel mundial de mayores. De mayores. Entonces, es seguro que llega. Y claro. Si es seguro que llega, es seguro que gana. Exacto, no vamos a romper la historia. ¿No? Además, el compromiso que han adoptado estos 11 players, estos 11 celestes. Son los embajadores de la victoria. Exactamente. Y además han tenido el apoyo popular, creo, como nadie. Fossati lo tuvo, pero después que no se clasificó, decayó. Sí, realmente fue pésima su actuación. Nosotros lo criticamos siempre. Y bueno, y así le fue. El profe, en cambio, lo tiene bien agarradito al proceso de pe a pa. Lo maneja, usted le pregunta al profe, ¿y esto cómo es? Y él le responde. Y le responde, le pregunta otra cosa y responde lo mismo que le respondió la primera vez. O sea que lo tiene bien aprendido y los jugadores creo que también. No, está dicho. Se ha visto en todo el despliegue publicitario que estamos siendo víctimas en estos tiempos a nivel del mundial mismo. La confianza que hay en los auspiciantes. Cuando muchos dicen que el fútbol es negocio. Uh-huh. Puede ser que lo sea. Para algunos puede ser. Para nosotros no. No lo discuto exactamente. Pero si un empresario hace apuestas tan importantes y hace auspicio a la selección nacional, por ejemplo, la Administración Nacional de Telecomunicaciones está auspiciando a la selección uruguaya. Ellos tienen más experiencia. No creo que hagan un auspicio a una selección que no la ven campeón. No, básicamente si hablamos de empresas. Hasta Schneck. Schneck, una tradicional marca de productos chacinados, contrató la figura de Sergio Gorsi para que en su spot dijera: estamos a 7 partidos de la final del mundo. No. Si la selección es una asociación Schneck Cerdito Gorsi que me la deja picando, pero cierra. Pero hay una cosa que es importante: las empresas del Estado normalmente han apoyado a la selección. Pero en este caso lo vemos con una fuerza y una confianza, porque hace ya desde la gestión anterior que las empresas públicas no se manejan con criterios clientelísticos. Es un criterio de marketing absolutamente como una empresa privada. Trabajan igual que una empresa privada. Mire lo que pasa en la Conoprole. Es lo mismo. Entonces, si una empresa del Estado pone plata para la selección, señores del resto del mundo, tiemblen. Porque es un seguro, prácticamente los jugadores van con un seguro de campeonato en la mano. Totalmente. Así como usted lo dice. Amigos, tenemos el tema de la selección, el tema de nuestro traslado a Sudáfrica, toda la otra cara de Sudáfrica, esa labor conjunta que hemos entablado con otros colegas que van a estar también en el continente negro. Pero más adelante, también tenemos noticias de política, también tenemos noticias laborales, del mundo laboral. Sí, un mundo que no nos gusta demasiado, pero que hay que reconocer que existe y que nos da noticias. Exactamente, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a escuchar algo de música, ¿sí? Vamos a ver si todo el mundo está escuchando bien, esperamos la confirmación ahora en la sala de chat y ya volvemos. Bueno. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas.

especie de monóculo! Tengo una papa lechera que es una barbaridad. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ¡ay, qué vaca tan salada! Tolón, tolón, tolón, tolón. Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. Tolón, tolón, tolón, tolón. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con tus quesos, ricos quesos, que son toda mi ilusión. Yo sí que tengo la vaca tata, que me dé mucho queso, mucho queso. Tengo una vaca lechera. El simpático, simpaticísimo Topollillo, trayendo a nuestra mesa un tema que hoy por hoy es preocupación para algunos, en cuanto a lo que es el ámbito laboral y el ámbito de las relaciones obrero-patronales. Pero parece que nadie se acuerda del señor Pueblo. Exactamente. Que es el gran perjudicado en toda esta situación, porque se ha quedado sin leche. Es verdad. Esta es una noticia que nosotros el año pasado, yo recuerdo, haciendo el programa, recurrimos a una editorial que hiciéramos hace unos cuantos años, más precisamente cerca de 20, para ver la vigencia que tenía nuestro reclamo, y que nosotros ingenuamente, pues hay que decirlo, ingenuamente pensábamos que con nuestra palabra en esa oportunidad se iba a solucionar, y esto es una historia que se repite año tras año sin suerte de solución. No, parece es que es como un piquete que se hace. Es un piquete en los ojos de nuestra sociedad. Exactamente, este año toca la situación de un empleado que, como bien decía Emiliano, hoy en la tarde se vistió con las ropas de Robin Hood, de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, y empezó a entregar sin ningún tipo de factura leche a tres camiones repartidores. Necesitado, seguramente. Exactamente, que indudablemente a nosotros no nos ha tocado en suerte, pero suponemos que después ese mismo líquido era distribuido gratuitamente en los comercios. Claro. Que les tocara cada ruta, ¿no? Esta situación que uno puede decir está feo, está feo si es una empresa nuestra, pero si no, es otra. ¿Sabe qué me parece feo? Que en cierta forma, y no muy indirecta, este señor nos estaba haciendo competencia indebida, porque nuestra leche casi fresca que vendemos, que tenemos, y que tenemos bastante almacenada y ya pronta para transformarse en queso o yogur, quedó relegada de las góndolas por la aparición de esta leche gratuita. Exactamente. Vamos a hacer una pausa ahora porque tenemos un problema. ¿Qué pasó? Tenemos otro problema y ya volvemos. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con tus quesos y ricos quesos, que son toda mi ilusión. Yo sí que tengo la vaca tata, que me dé mucho queso, mucho queso. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. ¡El que sigue monóculo! estábamos hablando de Conaprole, del paro del empleado, que como decíamos, había optado por hacer el espíritu Robin Hood en la distribución de la leche, entregando leche sin constar en ningún papel, desburocratizando. Tanto se habla de la desburocratización de la ¿cómo es del Estado? La reforma del Estado. La reforma del Estado. Porque Conaprole prácticamente es una empresa del Estado. Exactamente, es estatal. Es estatal. Es cooperativa nacional. Claro. O sea, cuando dice nacional lo comprende a todos, como uruguayo, ¿no? Habiendo tomado esos atajos administrativos, que es no decir nada, la empresa llevando a la justicia procesando un manoseo de este hombre, no vamos a decir su nombre. No, eso por una cuestión de respeto. Claro, no vamos a decir su nombre, pero lo que me parece es lo que yo le decía, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Este hombre quiso hacer el bien, no lo dudo. Quiso favorecer a los más desfavorecidos, dándoles leche y yogur a precios de risa, pero ¿qué pasa? Fue contra los intereses de Monopoly. Totalmente. Porque todos nuestros productos lácteos, que estaban ubicados y estaban muy bien posicionados en el sector ABC, en las góndolas, se vieron relegados por la aparición de estos productos de bajo precio. Entonces, si bien yo puedo decir, estoy de acuerdo con el obrar del señor XX, que creo que estuvo muy bien, porque a veces a los pobres hay que darle, aunque se nos caiga el mundo encima, lo hemos hecho. Exactamente, pero tenemos el caso claro del Vides. El Estado uruguayo tuvo que vencer miles de trabas y de autocensura y crear un nuevo ministerio por los miserables. Es verdad. Por los pichis. Y que esos mismos pichis ni siquiera fueron capaces de devolverle el Partido Comunista a Marina. No, los pichis desagradecidos. Los pichis desagradecidos. Después fueron a votar a otros. Los peores pichis. Sí, sí. Pichi mental. Ahí está. Ese es el poder. Mental. Así. Como lo diría el presidente. Exactamente. Pero bueno, volviendo a eso, el sindicato en ese sentido se mostró muy diligente. Es verdad. Muy rápidamente tomó partido en esta situación y resolvió paralizar toda la distribución de leche a nivel nacional. Es el modelo paro de transporte. El verdadero paro, porque si no, no es paro. Exacto, si no es una paro. Los paros perlados que se usaban antes, pues decía que no sé qué, que o no repartir yogur, pero repartir leche, o no reparto entalado, no, para todo. Exactamente, se para todo, se deja al país sin. Se pone en la agenda el tema de un trabajador y una empresa quiere despedir un trabajador. Acá en Uruguay no es tan fácil. No, hay muchos que dicen. Acá no es tan fácil. Hay muchos que dicen que el empleado privado pende de un hilo. Vean esto que ha pasado. Exactamente. Creo que toda esta situación realmente nos hace posicionarnos como, yo me atrevo a decir, el único país del mundo que tiene un gobierno de izquierda, donde la clase obrera es realmente poderosa. Muchos dudaban, algunos llamados de verdaderos izquierdistas denostaron al lamentable gobierno de Tabaré Vázquez, como nosotros por otras causas, porque decían que no era un gobierno de izquierda. Sin embargo, ese gobierno permitió el abordaje de este otro gobierno, este sí, aparentemente de izquierda, que ha llevado a la clase obrera al poder, sin revolución, sin matanzas, sin dictadura, nada. Hoy en Uruguay la clase obrera está en el poder, en plena democracia, y no pasa nada, señores. Exactamente, y no pasa nada, y no solamente eso, a vistas de organismos internacionales, siempre lo decimos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, igual seguimos recibiendo la felicitación para aquellos que dicen que esos son organismos portavoces de la derecha más recalcitrante. Tengan el ejemplo. Claro, muchos tengan años. El ejemplo de nuestro país. Muchos años, y aún hoy, algunos portavoces de esa izquierda retrógrada y ya perimida decían que estos organismos que tanto nos ayudaron durante la crisis del 2002, uh-huh. Que se acuerden, por favor, toda la ayuda que nos dieron, son justamente quienes mueven los hilos de las políticas de Washington. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Hoy acabo de recibir un mail del señor Bill que me dice: me encanta cómo está tu país, sigan adelante. Exactamente. O sea, ¿cuán malos eran realmente estos organismos internacionales? Y otra medida que se está llevando adelante en este momento de convulsión económica a nivel mundial es la misma iniciativa que está llevando adelante el propio gobierno, el propio poder ejecutivo, con las organizaciones de AFAP, la sede de... ¿Cómo es? Previsión, no me acuerdo. AFANE por año. Bueno, en fin, las AFAP, que fueron criticadas en su momento por la izquierda recalcitrante, sí. Volvemos hoy por hoy siendo... Son las estrellas del mundo financiero. Siendo hoy el gobierno izquierdista, sí. Más duro, sí. Más extremista, hoy se les abre las puertas a las AFAP, se les está proponiendo que diversifiquen su inversión. A ver si son tan de derechas y si se saben mover en un mundo financiero y tan cambiante y tan inconstante en lo que puede ser las inversiones extranjeras. A ver si arriesgan esos pesitos que están obteniendo de los empleados públicos y privados para emprendimientos de diversa índole que le den más ganancia. Claro, eso es para capitalizar. Todo pensado siempre del lado del más desprotegido. Uh-huh. Nuevamente, el picherío es el protagonista. Claro. Y bienvenido. Pero hay una cosa que yo les comentaba el otro día, estuve por la chacra de nuestro presidente, sí. Pasado. Y le comentaba que hay un tema que es una falla. A las AFAP se obligatoriamente aportan a partir de cierto importe. No, las AFAP tienen que estar desde cero, sí. Desde el mínimo nacional o desde el menos. Cualquier empleado ya tiene que aportar las AFAP. Claro, eso es por obligación, por voluntad propia uno no tiene por qué respetar ese mínimo. Puede. No, por voluntad propia, pero usted sabe que muchas veces la gente no entiende, no sabe, eso hay que hacerlo por decreto. Es así, a partir de hoy todo el mundo aporta las AFAP, cerramos el BPS, viva la Pepa y se acabó. Lo que se daba. Y así arranca el cuente para el espacio. Exactamente. Además, se ha dicho que la posibilidad de liberarlas, de poder invertir libremente como todos queremos. Es que estaban las AFAP rabiosas. Están prisioneras de la legislación. El PP les está dando. Le está dando un cachetazo al capitalismo como nunca se le dio. Es que uno tras el otro. Todo. Uno atrás del otro. Realmente, además, lo que tiene de bueno este gobierno es que no es como aquellos gobiernos que dicen nuestras prioridades son A, B y C y siguen hasta el fin del gobierno diciendo... Y muchas veces no cumplen. No, normalmente no las cumplen. Exacto. Normalmente no las cumplen. Pero no, Mujica empezó, nuestra prioridad es la verdad de los milicos de cosas. A la otra semana, nuestra prioridad es la reforma del Estado. Ahora la prioridad son las AFAP. Esto es fabuloso porque además genera más noticias. Exacto, más prioridades. Claro. Más prioridades, que además van dejando de ser prioridad porque son prioridades una semana y a la semana siguiente ya es otra. Ya es otra, pero después pueden volver, se reenganchan. Exactamente, estamos de fiesta. Realmente estamos de fiesta. Tenemos también el tema cárceles, que es otra prioridad. Otra prioridad. Porque una prioridad es la de esta semana. Es la de esta semana. Hay que agarrar a los niños malos, a los chicos malos y meterlos en la cárcel. Pero no hay más lugar. Exactamente. Y para eso para eso están tomando en cuenta recomendaciones que hiciera en un momento totalmente inadecuado la Mañaga. Porque fue la Mañaga siempre dice las cosas en el momento y en el lugar equivocado. Las cosas que están bien pero en mal momento. Claro, lo dice mal. La Mañaga había propuesto esta misma medida, que las cárceles estuvieron bajo la órbita del Ejército Nacional, sobre el Ministerio de Defensa. Y de paso así hacen algo, ¿no? Porque como que un poco... Claro, es lo que le pasa a Rosadilla, que está repensando el funcionamiento, el para qué. el para qué de las Fuerzas Armadas. Claro, pero bueno, por eso no va al ministerio, se queda en la casa pensando. La realidad propuso en el momento que era Daisy Tournée, cuando realmente claro, tenía todo bajo control. Sí, hasta caballo tenía bajo control. Tenía todo bajo control Daisy. Él propuso en ese momento decir que las cárceles podrían pasar a la órbita del Ministerio de Defensa, lo cual inmediatamente el gobierno consideró que era descabellado. Claro, lógicamente, si viene una propuesta de la oposición y yo soy gobierno, voy a decir que está descabellado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy gobierno en el otro periodo, por ahí pasa por idea mía. Exactamente, y es así. Ahora la prioridad de esta semana es el tema de las cárceles y que sí sean reguladas de repente por el Ministerio de Defensa para, controlar el hacinamiento en el que están los... Claro, bueno, una vez que se ponen las Fuerzas Armadas al comando de las mismas cárceles que ya están, van desapareciendo presos. Y entonces se acabó el hacinamiento. Pero yo apuesto más. Yo quiero la privatización total del sistema carcelario. Bueno. ¿Sí? Y si hay algún defensor de los carcelarios que me quiera llevar la contra, que venga y me lo diga ahora. Acá en la cara. Yo digo, yo sé que hay empresas, porque me han hablado de ex combatientes en Irak, en Honduras, en Guatemala, que tienen empresas de reconstrucción carcelaria, donde les hacen, además de tenerlos presos, a los delincuentes, que como deben estar, les enseñan cosas de oficios y de inteligencia y de armamento y de otras cosas. Los preparan porque después los colocan en distintos lugares del mundo. Exactamente, por las delegaciones. Claro, es una cosa. Cuerpos de paz. Claro, es una cosa que hacen de un preso un profesional de la seguridad a nivel mundial. Yo le cobran al Estado un pequeño monto, que es lo que requiere el funcionamiento. ¿Qué sabe qué? No le hace justicia al bien que le hacen a la sociedad. Y no, porque además se lo saca todo para el otro lado del mundo. Porque hoy, ¿dónde están los problemas? Están los maras, la trucha, salvatrucha. Le saca acá 30 de la cárcel, los entrena bien, los manda para allá y se hacen los jefes. Exactamente, vamos a escuchar un poco de música. Bueno, creo que esto ya, igual llegamos hasta el final del tema cárceles. Repetimos por las dudas, la privatización es la agenda que Monóculo propone para la semana que viene. Es verdad. Vamos a ver si tenemos éxito. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad.

amaré. Y ahora, el pasito de Delfín. Bueno, qué momento musical que nos hemos regalado. Qué divino, qué disparate. Para quienes quieran de repente revivir esto y no hayan podido grabar en su momento Monóculo, les decimos que es Del Fin Hasta el Fin, La Tigresa del Oriente y Wendy Zulka, En Tus Tierras Bailaré, video oficial, y lo pueden encontrar en YouTube. Sí. Y si son seguidores de Wendy Zulka, que es una de mis cantantes favoritas, uh-huh. Hay un link en buscando por los videos de Wendy Zulka a todos sus grandes éxitos. Se pueden bajar gratis. Qué disparate, ¿eh? Qué divino. Yo cuando veo estas cosas pienso, realmente no estuvo tan mal la colonización. Tendrían que haber terminado la tarea. No la pudieron terminar. Exacto. Porque siempre hay alguno que dice, no, pobrecito, no. Yo qué sé. Si hubieran terminado su trabajo. ¿Cómo nos vamos a cantar, Wendy? Sí, cantamos y cantamos contentos. Y esto un por poco. Por eso, justamente, a raíz de esta canción, uh-huh. se armó todo un convoy. Oh. Un quilombo, hay que decirlo con la palabra. Porque había una cantidad de gente que dijo, quiero conocer Israel, no solo la de Latinoamérica, sobre todo de Europa, sí. y de Turquía inclusive. Claro, porque además decían, si tienen este respaldo Israel en Latinoamérica, se sintieron desplazados. Y para eso inventaron, ya quisieron conocerlos de cerca, inventaron el bloqueo, el supuesto bloqueo. Un tal bloqueo. Exacta, y quisieron, se entendió mal por los israelíes. Acá, en esto que trascendió a nivel mundial, hubo malos entendidos, sí, en una parte y en otra. La principal víctima de todo es el gobierno israelí, porque actuó de buena fe y terminó realmente en una situación muy delicada. Totalmente, con la censura de muchos gobiernos apresurados, no el uruguayo. No. Eso nuevamente nos habla de la sabiduría de un se tomó gobierno. Una semana para decir algo. Analizar todas las fuentes y ahí, bueno, decir algo, pero nada duro. O sea, una cosa como decir algo, pero que no moleste decir, demasiado. Pero sin decir. Claro, pues tampoco es cuestión. Hay muchos inversores extranjeros que son de origen juda y no es cuestión de estar espantándolo. Sí, capaz que se siente mal y se lo borra. Claro. Exactamente. Bueno, lo concreto es que hubo un convoy que. Partieron con deseos de conocer Israel, claro. pero entrando por otro lado, por el lado equivocado. Es verdad. Y por otro lado estaban los soldados israelíes que se vieron como invadidos, como amenazados por ese convoy lleno de camarógrafos, de periodistas. ¿Usted sabe lo que hace un periodista cuando viene con mala leche? Y había además inclusive diputados y cosas de otros países. Sí, ¿qué tenían que hacer ahí? Exactamente, premio Nobel de la Paz había. Jodiendo. Que se queden haciendo lo que tienen que hacer. Claro, y no. Usted gana el premio Nobel de la Paz. Es una guita. Se acabó, se terminó, se queda en su casa hasta el fin de sus días, haciendo lo que quiera, jardinería, lo que sea. Pero tiene que andar rompiendo los quinotos por ahí. Por pero el además mundo. Tiene que demostrar que usted se lo ganó en buena ley. No claro. tiene que estar yendo en barcos que el gobierno israelí, con la mayor inocencia del mundo, creyó que tenían armas, claro. Creyó que iban a atacarlos, barcos que iban con tripulación, con fierros armados, sí. así con unos palos, claro, horribles. Pero además, si usted está en el libro que editamos el año pasado para las Fuerzas Armadas, uh-huh. ¿cómo detectar si el otro está armado? ¡Dispararle! Usted le dispara, si el otro saca el arma, estaba armado. Y lo cachea, claro. lo dispara, lo cachea y ve. Y ahí, pero, y ahí, bueno, ellos después de que fallecieran 10 o 12, vieron que realmente no había armas de fuego y se acabó todo. Y empezaron, y reinó la paz. Empezaron a firmar las deportaciones, dale, porque no se quedaron, estaba firmado. Sí, no, no. Estaba firmado. Todos, muchos principios, pero se desaflojaron. Claro, cuando la cosa dice, mira, o vas en cana o te vas para tu país. Si me firmás acá, que es lo que yo hice legal, te vas para tu país. Eso se acabó, lo de que habían abordado en aguas internacionales, que no sé qué, no. Eso es lo que tienen las ONG. Son volátiles. Exactamente. Bueno, lo concreto es que algunos, con ansia de protagonismo, salieron a rendir testimonios que dejan muy mal parado al gobierno israelí, al ejército israelí, y un poco, yo creo que lo único que hacen es manifestar su adhesión clara a el nazismo y el fascismo. Claro, hay que ver que el provocador del holocausto. Justamente, estamos yendo hacia esa dirección. Sí. El que ataca al sionismo está favoreciendo el resurgimiento del nazismo. Totalmente. No hay otra posibilidad. No hay otra lectura. No. Exacto. Entonces, si tenemos por un lado esta magnífica obra latinoamericana de artistas que se impregnaron del sentimiento del sionismo y del judaísmo internacional, ¿por qué no decirlo? Decirlo así con todas las palabras. Pero por otro lado, hay gente que quiere ser protagonista, no importa en qué. ¿A qué costo? No. Ellos destruyen a un pueblo igual, con tal de salir en la primera plana en intrusos. Exactamente. Además, tenemos que repasar un poco el panorama. Esto que nosotros estamos, lo hacemos nosotros justamente para que no se crea que Uruguay tiene una tendencia. Estos artistas son de la zona de América más indígena. Sí, sí, eso se fue quedando. De nuestro lado, de nuestro sectorcito, de nuestra pequeña tacita de plata, estamos muy bien representados a nivel musical por el judaísmo. Uh-huh. Tanto es el caso de James Ross, Dressler. Uh-huh. Hay una cantidad que ahora no me viene a la mente, que también podrían perfectamente hacer un tema, pero dice, si vienen de Uruguay, son justamente judíos, es como fácil, claro, que estén del lado de Israel. Estos no son judíos. No. Y sin embargo, están del lado de Israel. Para que se entienda la apertura de Monóculo, que no usa sus artistas nacionales, claro, que estaría prácticamente, sería un pesto, un bollo. No, además nos vienen a pedir todos los días, si no queremos que hagan un tema para nosotros, y eso, o sea que no es ningún invento. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de música. Yo les invito a la gente que tiene Messenger que por favor nos mande el link donde se despliega en las noticias del día de hoy para Uruguay. Nosotros no sé por qué no estamos accediendo. El link donde está un tema de homenaje del ejército, el cuerpo de paz que está en el Congo hacia la celeste, porque ahora nos vamos a sumergir en el tema futbolístico. Y si bien tenemos una selección de músicas uruguayas, 100% de uruguayos y de extranjeros que hablan de nuestro país, nos gustaría cerrar de repente con este tema, que dentro de los músicos que tiene está Orlando Fernández. Que Orlando Fernández es un... Este tema es muy lindo y es uno de los guitarristas de Buitres después de la Luna. No, y está participando en este tema musical de las Fuerzas de Paz del Congo en Aliento a la Celeste, que yo creo que una vez que lo escuchemos, yo lo pude escuchar una sola vez y ahora lo quise conseguir. Pero no es de esos que entran de primera, ¿no? Es medio progresivo, como que hay que escucharlo tres o cuatro veces para que enganche de verdad. Pero después no se olviden jamás. Vamos a escuchar algo de música, después ya entramos 100% celestes, porque Sudáfrica está ahí. Ahí estamos a un paso. ¡Monóculo!

Yo me imagino la situación de un jugador celeste luego de ganar el partido y ver, porque es inevitable, ver los otros derrotados, los otros que son unos patas duras. No es raro que se les baje la moral un poco al jugador celeste, y para eso justamente estamos realizando esta compilación exquisita con música alusiva y que levanta el ánimo de cualquiera. Lo que estamos escuchando ahora es lo realizado por una persona que está en el cuerpo de paz. Un odontólogo. Generalmente son geniales, sí, como músicos. Bueno, el padre de Miles Davis era odontólogo. Exactamente. Y este tema que estamos escuchando realmente le levanta la moral a cualquiera. Sí, sí, es fabuloso. Y no menos fabuloso los otros temas que escuchamos. El de Jaime Ross es de una altura impresionante. Y el otro, el del Fata. Y el de Jaime Roca tiene la canta Natalia Oreiro. Mira, de pesos pesados. Claro, o sea, hoy, ahora, en todo lo que es Rumania, ex Unión Soviética, todo eso, luego están cantando esta canción, porque la canta Natalia. Exactamente. Y también escuchamos algunos. Por ejemplo, el primero que escuchamos es un grupo belga que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, pero me lo acercó Deco, porque tiene rock. Claro, en Bélgica hoy por hoy es la meca del rock europeo. Los mejores grupos mundiales de rock están saliendo de Bélgica. Exactamente, y también entendieron que Uruguay era una apuesta segura, era una apuesta ganador. Los belgas no les gusta perder a nada. No, además una vez le ganaron a Uruguay en un mundial. Exacto, cosa que ya no va a pasar. Sí, no va a pasar. Y bueno, este es realmente... De eriza uno la primera. A mí sabe que me gusta más es el del Fata. El del Fata. El hecho de mandarle a alguien a hacer una canción que diga el nombre de uno es maravilloso. Exacto. Y lindo aquellos que puedan ver el video, porque los negritos del Congo están consustanciados con el Uruguay. Están celestes. Sí. Están celestes. Y bueno, creo que todo esto no hace más que generar el clima propicio para el que nosotros decíamos al comienzo, el Uruguay campeón. Claro, y además, no me importa, no sé, no me interesa ni con quién vamos a jugar a la final. No importa, eso es lo de menos, porque es uno que va a perder con Uruguay. Pero hay una cosa que yo estoy haciendo un llamamiento en este momento a la audiencia, que la sabemos muy numerosa. Nosotros vamos a estar en Sudáfrica. Vamos a estar, sí, es un hecho. Ahora, esta gente que está en el Congo, ¿la vamos a dejar ahí entre esos negros muertos de hambre? ¿Por qué no los llevamos a que vengan a Uruguay? Después del esfuerzo que han hecho con la canción, hay que abrir una cuenta, hay que poner la plata para que el cuerpo de paz de Uruguay, que está en el Congo, vaya a todos los partidos. Que sea una escapadita. Claro, si están ahí, en el mismo continente. Además, no creo que, si bien por un lado hace peligrar la paz, el hecho de que no esté el cuerpo de paz uruguayo, pero un ratito. ¿Qué se van a pelear los negros si está jugando la celeste? Están todos mirando el partido. Termina el partido y se vuelve. Uruguay, además son partidos que son todos importan al Congo. Uruguay, Francia. Colonia. Es Colonia. Claro. Ahí van a hinchar por Uruguay seguro. Por Uruguay. Uruguay y Sudáfrica, un rival directo de Congo en todas las copas de África. Todas las eliminatorias. Y el otro no sé cuál es. México. Los mexicanos son odiosos. Los mexicanos están muy emparentados con Obama. Es verdad. O sea que están bien, y Obama siempre declaró la guerra. Claro. O sea que tenemos ahí un público cautivo también. Que además va para el país. Para. No se van a poner a guerrear por 90 minutos que es un partido entre Congo y Sudáfrica. Ponele 2 horas de viaje. Ida, 2 horas de viaje vuelta y 90 minutos, ¿van a hacer una revolución? ¿Qué van a hacer? No. ¿Y mientras miran los partidos? Por eso, que se dan todas las circunstancias favorables. En fin, yo creo que está todo conjugado para que, bueno, tengamos el respaldo de todos los uruguayos que se van a lamentablemente quedar acá y lo van a tener que mirar por televisión. Los uruguayos que vamos los a tener, que podemos estar allá, el privilegio de estar en Sudáfrica, y toda la diáspora de uruguayos que tenemos en todos lados que van para ahí. Se les hace fácil llegar. Claro, vamos ahora con la crisis mundial que hay, que se quedaron sin trabajo. No tienen otra cosa más que hacer que ir ahí, van para allá. Digo una cosa, me llamaron de la aerolínea que parece que la cama solar tiene que ir en el maleta de mano. ¿Al final sí? Sí, va a ser medio complicado pasar los controles, pero no podemos ir sin la cama solar. No, porque tenemos contrato con Fox. Claro. Entonces ahí si no hay cama solar no podemos salir, así que... no sé, vamos a tener que... Yo no sé si no llevaron, algún jugador no llevó, no hay ninguno con cama solar, me preocupa eso. Si quieren lo llamo ahora, después que terminemos, llamo a Tavares. Allá deben ser las 3 de la mañana más o menos. Ahora que él siempre hace sus meditaciones, y le pregunto si tienen una, y si tienen, tal, ya nos llevamos. Va, quedó, no tiene sentido. Podemos tomar cama solar cuando juega. Claro, aprovechar. Aprovechar ahí que nadie va a estar en la cama. Y este es el clásico. Este es un clásico que es ganador. ¿Verdad? Este sí. Este ganó siempre. Es un sello de triunfo. Es verdad. Amigos, hay una instancia muy importante que se juega en Uruguay a partir de la próxima semana. Monóculo, como dijimos, no va a estar ausente, pero necesitamos que todos ustedes estén hinchando también por Monóculo y por la Celeste. Por Monóculo Celeste. Por Monóculo Celeste a partir del próximo viernes. Hoy hemos tenido una serie de dificultades técnicas que esperamos que a través del equipamiento de FIFA que nos va a proporcionar para salir adelante, la salida al aire no se va a... De todas formas, si llega a suceder que tengamos algún desperfecto técnico mínimo, ustedes tienen que acercar mail de quejas a Joseph Blatter de la FIFA, le hacen la queja correspondiente, dicen Monóculo no pudo emitir, Monóculo tuvo dificultades técnicas. No emitir es difícil, que tengamos alguna dificultad técnica, pero ya no dirigir más las cartas hacia Antel. Ya no va a tener nada que ver Antel. No, ahora nosotros estamos pagando una tasa de emisión a nivel internacional. El roaming. Nos aseguran que la calidad de la transmisión va a ser casi igual, casi que como local. Lo que sí pueden hacer es arrimarse a las instalaciones de la repetidora, donde se repite la onda hacia el resto en manga. Exacto. Y vigilar que todos los relojitos estén en su lugar, no sea cosa de cuando empieza Monóculo se desbarajustan todos. Algo pase. Otra cosa, mañana. Nosotros, como decíamos, estamos saliendo el martes. El día sábado, mañana, vamos a estar recibiendo al presidente, que viene a despedirnos, al igual que hizo con la delegación futbolística. Entendió que Monóculo era como el gran portavoz de las mayorías, entonces vamos a realizar un asado. Lamentablemente nos pidió encarecidamente que no hagamos la transmisión, estaba en nuestra intención. Te da la idea, porque si ganamos unos cuantos puntos, ¿no? Pero bueno, es el presidente de todos los uruguayos, lo hayamos votado o no, ustedes no lo van a saber. Tenemos que respetar su decisión. Bueno, no va a ser transmitido el evento. Después vamos a hacer duplex. Estén atentos a todos los canales de televisión, porque podemos aparecer en cualquier lado. Tenemos amigos en todos los canales, en todas las radios. El horario es el natural. Por ejemplo, si en Crónica ven un travesti nuevo, ojo que puede ser uno de nosotros, porque ahí hay que desenvolverse. Claro. En fin, hay... ¿cuándo estamos volviendo? Esto es... Ay, depende, porque si anda muy bien la cosa, yo me quedo un mes más viajando por ahí. No en África, porque está muy mal, pero Tahití y todo eso. Ay, está precioso. Está precioso. En fin, ustedes estén atentos, no pierdan la esperanza que nosotros vamos a estar transmitiendo, y no le llame la atención a nadie que podamos intentar hacer la transmisión de algún partido off-view. Pero eso lo comunicaremos en tiempo y forma, sí, para aquellos que de repente no pueden sintonizar los canales de aire bien y que sí cuentan con uno, que no tienen televisión. ¿Hay cuánta gente que no tiene televisión? Pero también es posible que hagamos uno off-view en diferido. También. Para el que se quedó con la gana de ver el partido, que lo vio en el trabajo, que lo vio medio complicado con los compañeros, llega a la casa y si quiero ver el partido de hoy, el partido, y ya sabe el resultado, ya sabe todo, y lo tiene el relato totalmente diferido. Totalmente. Todo eso va a ser, la final siempre es un domingo, o sea, sí, que se puede llegar a la final, de repente podemos transmitirla directo a Uruguay con quien sea, no sé, no me interesa. Sí, todo depende de la raviolada. Si cae la hora de los ravioles, yo no voy a poder. No, 3:30 saldrá, ¿no? Aunque para Uruguay es para el segundo partido. Empieza... Eso es una cosa... No, la final va a ser una sola. federal. Claro, por eso, pero ahora el partido de inauguración lo hace otro y nosotros estamos... ¿No inauguro el partido más esperado del Mundial, Uruguay-Francia, no lo inaugura? No, increíble, sí, curioso. Increíble. Somos segundo partido. ¿Qué ganas de tirar el rating al coso? Allá. No, yo también pienso que puede haber sido un poco para tomar en cuenta los horarios de Uruguay. Si hubiéramos sido primer partido era 13 horas. El uruguayo que tiene una capacidad de trabajo impresionante se le vería truncada la jornada. Sin embargo, 3:30 ya... No, pero también sabe lo que es. No arrancar con lo mejor. Pues si no se quema. En casi todos los espectáculos nosotros vemos un increyendo. Son teloneros. Bueno, sí, claro. Son teloneros. El grueso donde se corta el fiambre es en el horario Uruguay. Que suponemos que será el único partido transmitido. Los otros partidos que se juegan a saber no se transmiten para ningún lugar del mundo. Lo que quería consultar, porque usted estuvo hablando. ¿Y los otros partidos se transmiten? Creo que no deberían transmitirse. Eso es mi opinión. Porque a mí no sé, la AUF, por ejemplo, si jugara Alemania contra otro... Cuando fue Uruguay no van a transmitir a Alemania. No, en Alemania van a querer ver el partido de Uruguay. Por eso yo digo, en definitiva, que... Qué apuesta también por parte de las televisoras, ¿no? En solamente enfocar en Uruguay. Nuevamente nos da para pensar que sí somos campeones, pero claro, por las dudas, ¿no? No sé, hay cosas que hay que ver, hay que interiorizarse más de eso. Claro, un poco como que tendríamos que enterarnos de qué va la cosa. Y sin. Pero nosotros, yo qué sé, a mí me gusta seguir la onda de nuestro país. Opinar. Y opinar, después averiguamos, pero total, la opinión va, viene, se arregla, se acomoda. Pero lo vemos en los más altos cargos, claro. Uno ha hecho una cosa, puede decir perfectamente lo contrario, sin ningún problema. No sé, lo vamos a tener al tanto. Una noticia que quedó en el tintero y que no hemos hablado es la situación que están llevando adelante algunos... ¿Jorge Piñero? Sí. Después, sí. Algunos oportunistas, sí. Que es el tema de querer que se cierren las industrias nacionales. Estamos hablando en el caso de Freepur. ¿Qué pasa? Cuénteme. Freepur, una empresa, primero, de larga data en nuestro país, siempre habituada a el más alto canon de calidad. Es verdad. Tanto el producto que ofreces y el trato que reciben los empleados de esa empresa. Empleados que una vez que están ahí no quieren irse nunca más. Nunca más. Hay gente que ha iniciado su experiencia laboral en Freepur y se jubiló. Con el mismo puesto. De Freepuriano. Es verdad. Tiempo atrás, en el año 2007, hace escasos 3 años, tuvo una inspección por parte de la DINARA, la Dirección Nacional de... No, pero en el 2007 no fue la Unión Europea. Ah, la Unión Europea y... La Unión Europea. Bueno, ya con eso estamos diciendo bastante. La bochó. Exactamente, inspeccionó y encontró que no reunía los valores estándar de higiene. Y eso provocó que bloqueara en parte la comercialización del producto durante unos meses, cosa que inmediatamente fue solucionado con Freepur. Y un inspector de nuestro propio país realizó una inspección a raíz de esto y encontró que había irregularidades, había caca en el pescado, había cadmio, había algunas no cosas. Tiene cadmio. Flavio, por favor, yo tengo 2 kilos en el fondo de casa. En el siglo XXI. Claro. Ya todos tenemos cadmio. Usted tiene en su casa, yo tengo adentro. Adentro. No, yo le hablo el extra. Yo tengo adentro, no sé, la última vez que me lo medí tenía 2 miligramos. Pero es normal. Es lo mismo que la plombemia cuando se puso de moda, que todo el mundo tenía plomo. Claro que tenemos plomo. Estamos hechos de plomo en Uruguay. Por eso somos aplomados. Somos aplomados, ahí está. Exactamente. Bueno, lo concreto es que esto trajo una sanción económica de 100. Digo bien, ¿por 100? Qué tan antipático con la empresa privada? ¿Por qué le ponen? 100 unidades reajustables 3 años después. de esta situación. Se le está cobrando la multa y un inspector, un señorito inspector, de esos que miran todo de arriba, de reojo, que no saben nada, que no se hacen cargo de nada, simplemente van y constatan, y miren, nada, no me gusta. Este no se puede ir a otro país, porque lo de la Unión Europea no solo vinieron, bocharon a Freeport y después se fueron. Exactamente. Es el inspector uruguayo y qué pena. De poca camiseta celeste, ¿no? De poca camiseta celeste, recomendó que fueran 5.000 las unidades reajustables. Ahora un leguleyo, oportunista como Salles, está llevando adelante una investigación, ¿no? Propone que se reabra el caso de Freeport, ya que entiende que pueda haber algún tipo de vinculación entre Freeport y nuestro gobierno nacional. ¿Por qué dice eso él? Porque Freeport porque es un enfermo. Sí. Pero porque Freeport posibilitó que José Mujica y Danilo Astori viajaran en su avión particular a Brasil. Cosa que podían haber hecho en el nuestro, pero eligieron el otro, le gustó más. Exactamente, porque financió la banda presidencial de Mujica, que estaba impecable cuando asumió. Y porque ofreció $15,000 para pagarle a los artistas que desempeñaron ese show, que hasta el día de hoy lo tengo bien presente, el 1 de marzo, para todo el pueblo oriental. Todo eso, él lo asocia. Que hay como hay un... como tráfico de influencia. Claro, tráfico de influencia, intereses creados. Claro que los hay. Claro que los hay, pero los hay para todos. A todos nos vemos beneficiados. Porque estas tres cosas que dijimos. Primero, Mujica lució espléndido. Y lo vio todo el mundo. Y fue el centro de atención de todo el mundo. El espectáculo que realizaron tanto los ibareños como la murga, como el Dante, fue maravilloso. Y fue repetido por las cadenas de música, que hay varias, en la televisión codificada, reiteraron el espectáculo uruguayo varias veces y se vio en todo el mundo. Exactamente. Y Astori y Mujica fueron a Brasil y hoy estamos en mejores relaciones que nunca con Brasil. No van a pretender que vaya a TTL. Pero por eso. Digo, nos llama la atención este tipo de medidas. Creo que no estamos construyendo país con este tipo de actitudes. Yo creo que ¿no? si nos peleamos los de adentro, nos devoran los de afuera. Además, otra cosa que hoy lo comentábamos en la previa. Si le hubieran puesto las 5.000 unidades reajustables de multa, ¿la empresa podría hacer frente? ¿Podía seguir con las puertas abiertas? A mí me cuesta creerlo. Y yo no sé. A mí me cuesta creer, porque no da mucho margen el pescado. No, el pescado, prácticamente la labor de la familia Fernández, que está a cargo de Freeport, es heroica. A costo. Están perdiendo plata todos los días para mantener el puesto de trabajo de cientos de trabajadores, tanto en la planta como en los buques de factoría. Exacto. Y eso, a esa gente que está peleando por el Uruguay en todo el mundo, ¿le vamos a poner una multa de 5.000 cosos? Sí, exactamente, son embajadores gastronómicos de otro país. Hay otra cosa. Están dándole proteína a un mundo que la necesita, desesperadamente. Y a esa gente que hace el bien, sin mirar a quién, ¿le vamos a aplicar multas altas? No, yo le pongo una multa así a un automovilista borracho. A ese le pongo la multa. A ese le pongo las 5.000. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Pero esta gente de bien, yo no, señor. Y no creo que en ningún momento, ni siquiera Mujica haya pensado en el tema. Porque ni lo debe haber consultado. Esto fue una decisión autónoma del órgano que corresponde. Y que actuó sopesando todas estas cosas que nosotros estamos diciendo acá. Exactamente. Pero ha trascendido esto. Tiene ecos públicos, todo el mundo se manifiesta, opina, sin saber. Claro, sin saber la verdad. Hacer. Ahora sí, ya la saben, se acabó la discusión. Señor Salles, vaya a hacerle juicios a un Estado extranjero. ¡Háblale a Argentina! ¡Háblale a los piqueteros! ¿Por qué no le hace juicio a eso? Exactamente. Y también otra cosa que pasó esta semana, tuvimos la visita de la ordinaria, Cristina Fernández. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. Si fuera uruguaya, no caminaba por el 18, iba por Colonia. No le da el nivel. No, para transitar 18, claro. Por favor. Una visita al más alto nivel, sí, todo al gabinete, ministros. En helicóptero vinieron, uh-huh, tanto Mujica como Cristina Fernández. Ahora van a decir que el helicóptero es de Freeport también. Sí, no, es que ahora, no le llama la atención, porque cuando se les pone algo entre ceja y ceja, dale nomás, castiga al gobierno. Ya lo vamos a extrañar. Sí, van a venir otros que vamos a intentar cuando sí, aquel, las cosas. Lo concreto es que Mujica estuvo a Regio, uh-huh, pasó la pelota a Cristina con el tema del piquete, sí, le, sí, puso los puntos sobre las íes, quedó muerta, no tuvo argumentos, no pudo defenderse. De todas formas, quiero rescatar algunas cosas que dijo Mujica. Sí. Una, primero que dijo Cristina Fernández, que muchos cientos de miles de argentinos vienen en buquebús. Y miles de uruguayos llegan a Buenos Aires y no dijo el medio de transporte. Ahí hay intereses creados porque eso es publicidad. Esas declaraciones también circularon en todo el mundo. Y bueno, López Mena se ve favorecido por la mención. Las lanchas de Monopolo no fueron mencionadas. Para nada. Y no, es solamente el único vida de transporte, ¿no? Sin embargo, bueno, quedó tendencia. Y por otro lado, Mujica estuvo muy bien y dijo una verdad, que dijo: siempre se quejan del corte, pero los que se beneficiaron, esos no se quejan. Bien impresionante, mentido. Bien mentido. También una de las cosas que yo realmente no me había percatado, no, que no solamente pasa ahí, sino que pasa en todos los ámbitos. En general, es increíble cómo uno no se ha dado cuenta hasta ahora, hasta que lo dice el presidente, el que se beneficia de una determinada situación, no se queja. Es increíble, realmente, ahí cuando uno dice, la pucha que estoy bien representado, sí, ¿no? Porque son sabidurías que a veces están ante nuestros ojos. No las vemos. Yo ahí me mató con eso. Sí, no me se mató. La esperaba. No. No se la esperaba. Tremendo. Se van a juntar dentro de 60 días para ponerse a ver. Yo creo que esto va en medio de un plan de gobierno. Yo creo que cada 60 días se van a juntar para resolver todos estos temas que van a seguir. Exactamente. Lo que sí está claro es que en cualquier momento se vienen los pollos argentinos. No arreglamos el corte, pero ya recibimos los pollos. ¿Los pollos? Los pollos argentinos. ¿Antes que los brasileños? Sí, están ahí. Van a competir. Cualquiera de los dos países realmente se juegan la economía. Yo como no en este momento con el mercado uruguayo. Claro, yo como no como pollo hace muchos años, o sea, antes que lo dijera este hombre boliviano, uh-huh, huevo, yo no como pollo, pero creo que puede ser muy perjudicial para lo que es la industria nacional del pollo, que está formada por unos industriales empresarios de primera línea y de una línea de conducta absolutamente transparente. ¿Pero usted piensa que el público uruguayo, el pueblo uruguayo, va a consumir un pollo argentino con toda esta situación? Todo depende de muchas cosas. Hay una cosa que se llama marketing, que es malévola, que le puede hacer pasar un pollo argentino por un pollo uruguayo. Eso no lo había pensado. Le ponen un redondito celeste arriba, el pollo ya está. Ya hice, se va. Ya hice. Donde pese. Fue el número 10 de Forlán. Claro. O el. Sí, el 10, no sé. No más, o el 7. El número de Forlán. Y ya se le hace muy difícil al consumidor detectar si es el. Porque el pollo Ronaldinho, si lo trae con la camiseta de Brasil, claro, ahí es, sí, fácilmente identificable. Pero el argentino ya no sabe. No, inclusive el pollo Ronaldinho es un pollo pequeñito, chiquito, así, sí, un caleto, sí, digamos. Claro, pero el pollo argentino. No, Lodeiro le pone. Claro. Pero la camiseta de Lodeiro y ya la gente se lo come. Pero no, pero el pollo argentino, ahí somos más parejos. Sí. No está agrandado. Está agrandado. El pollo argentino es como inflado. Y puede ser que vendan mucho, Puede ser que vendan mucho. Mire usted, claro, no lo había pensado por ese lado, por el lado del marketing. Yo pensé en la responsabilidad del consumidor uruguayo, que si le ofrecen un producto extranjero a menor precio frente a un uruguayo, la gente no nunca duda, consume en Uruguay. Claro, lo que pasa es que hay un tema que es con gran sabiduría y buena fe. Los industriales, son tres o cuatro, mire que nada más, de la industria pollera uruguaya, que son los que faenan, manejan la cantidad de pollos que pueden criar los criadores de pollos. Entonces, cuando baja el precio del pollo, bajan la faena. Para mantener el precio. Esto es algo que ya es conocido y ya es público. Y no distorsiona, regula el mercado. Distorsiona el ingreso de pollo. El ingreso de pollo Ronaldinho y pollo argentino pudre todo esto, lo imposibilita. Exacto. Entonces vamos a estar, a lo mejor el pollo baja de precio. Sí, comiendo pollo a nada. A nada. A 10 pesos, porque 3 antes, pesos. Como el pollo era, come pollo. Ahora ya come pollo cualquiera. Y además creo que si bien usted no come pollo, el uruguayo sí come pollo, estamos distorsionando también la cultura gastronómica de este país con la penetración de alimentos de otro. Es la primera vez que entra un alimento de origen extranjero. Yo no conozco. Porque acá uno basta ir a cualquier supermercado, esas grandes superficies, todo nacional, nacional, nacional. Claro, nacional. Sobre todo en lo que es alimentos proteicos. Exacto. Carne uruguaya, cerdo uruguayo, pollo uruguayo, pescado uruguayo. No hay pollo argentino, no existe. Por eso. No sé lo que pueda pasar. Vamos a estar siguiendo y además, la cerca. Sí, sí, como tiene bien dicho Evo Morales, del pollo gay, acuérdense los argentinos la afición que tienen por la silicona. Yo no quiero ver a niños con tetas, porque comen pollo argentino. Sí, esto es el comienzo del fin. Hay que estar atento. Amigos, nos estamos despidiendo. Disculpen los cortes que tuvimos en el día de hoy. Vamos a estar en Sudáfrica, pero vamos a seguir bien de cerca la realidad nacional. Es que es la realidad en Sudáfrica. Los diarios titulan con las noticias uruguayas. Calculo que sí. Sí. Calculo que sí. Próximo viernes, ¿tiene pasaporte? Todo, hasta la vacuna. Para ir a África hay que darse vacunas raras. Hay que darse algunas. Y algunas en lugares del cuerpo que no le voy a contar. Bueno, amigos, nada más. Nos una felicitación desde aquí a Jorge Peñeirúa. Ah, Peñeirúa. Ah, no, y un fiasco que cumpleaños. Yo ya se lo decía y estoy esperando la torta. Pero a Jorge Peñeirúa porque nos representa. Totalmente. Su nivel nos representa. Exactamente. Y a Fiasco, que está cumpliendo años el próximo domingo. Nosotros, bueno, no sé a qué hora, más o menos a qué hora iremos. Y vamos. Todo depende, tenemos que tener todos los temas, porque los trámites está, no, y todo esto. Pepe viene el sábado, yo el domingo pensaba descansar, pero bueno, pues si hay que ir a comer, uno se cae, digamos. Bueno, se va. Habrá que ir, pero después la semana que viene va a ser tremenda. Sí, sí. Comer livianito. No comer, sí, pero sí chupar. Claro, porque ese líquido todo se lo enseguida. Exactamente. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes y gracias por estar ahí. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.